Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar. Cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Social. Inclusivo y musical. Musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Una Noche Contigo, aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Empezamos este nuevo programa, gracias por estar pendientes, gracias por estar con nosotros conectadísimos a través de www.radiocce.com. Muy bien, y también a través de los 940 AM y por las plataformas TuneIn, Radio CCE, y también pueden descargarse en Play Store la aplicación Radio CCE y pueden escucharnos por completo. ¿Escuchan por ahí unos ladridos de fondo? Les cuento que esos ladridos de fondo son del perro, a ver cómo lo digo para que suene bien, son de Scrappy, que es el perro de mi vecino. Eso. Mejor, porque si no iba a sonar medio extraño. Así que, nada, hemos tratado de estar haciendo, de hacer programa desde hace rato, de salir al aire desde hace rato, pero dijimos ya nada, es la hora, y pues vamos a salir al aire, y el perro está, no sé, por ahí también no quiere ser parte, dice, ¿por qué son el Panchito? Y no, yo puedo salir. Yo soy actor, dijo, ya salí en algunas películas, no han visto mi color de piel. Es un, ¿qué raza de perrito es? Ese es un castellano. Muy bien, es blanquito, bonito, alajito. Ajá. Tiene mal genio, pero es alajito, pero el perro. Bueno, queremos empezar este saludo un poquito rápido, aunque nosotros siempre nos desviamos de A o B manera. Y es porque hoy tenemos un programa súper especial. Tenemos dos entrevistadas geniales que nos van a hablar de temas diferentes, pero esos dos temas importantes, importantísimos. Nuestra primera entrevistada será Sandra Tupuc. Ella es lideresa Shuar y vocera de la iniciativa Cuencas Sagradas. ¿Ha escuchado de las cuencas sagradas? ¿Ha visto algo en redes sociales, tal vez? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la iniciativa Cuencas Sagradas, de qué es, de qué se trata, por qué nos afecta a todos. ¿Sí? ¿Por qué nos afecta a todos? Más allá de nuestro metro cuadrado, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de donde nosotros vivimos, esto nos afecta a todos, porque nos estamos quedando sin ríos, sin atmósfera, sin medio ambiente, por la explotación minera, por la tala de árboles y por muchos problemas más que nosotros como seres humanos hemos causado. Así que vamos a estar hablando con Sandra acerca de qué son las cuencas sagradas, para que, además, para saber de qué son, cómo podemos ayudar. Y actuar, exacto, y hacer algo, no solo saberlo, yo ya lo supe, chévere. Nada, actuar, porque creo, ¿no? Desde acá, desde Quito, desde sus ciudades de Guayaquil, desde Esmeraldas, desde Manabí, se puede hacer algo, se puede hacer, dar la mano, brindar todo lo que uno pueda hacer y no quedarse en ese metro cuadrado que simplemente voy a compartir la publicación, voy a darle like a la publicación. Podemos hacer cosas y acciones también. Y además, más adelantecito, luego del corte, también tendremos una entrevista. También tendremos. ¿Por qué no me corrige, oiga? También tendremos una entrevista súper chévere, porque vamos a hablar acerca del cuidado del medio ambiente. Vamos a hablar acerca de cómo nos afectan los rayos UV, pero también queremos que usted sepa cómo cuidar su piel. Eso. ¿Cómo cuidar a pesar de que usted esté en su casa, de que no haya salido por la pandemia, o que le toca ya salir y ha escuchado que los rayos UV están altos? Exacto. Pues vamos a saber cómo cuidar nuestra piel de la mejor y linda manera que se puede hacer desde casa y con profesionales. Así que más adelante también Lisbeth Ortiz estará con nosotros hablándonos acerca de estos métodos que ella está utilizando. Ella es cosmetóloga. Cosmiatra, esa es la palabra correcta, y nos va a enseñar un poquito cómo cuidarnos también para proteger nuestra piel. Así que hoy tenemos un programa cargadito. sí, variadito. Con mucha información y muchas entrevistas, que es lo que más nos gusta también, porque queremos saber lo que la gente piensa, queremos saber lo que la gente hace, queremos saber lo que la gente tiene y poder promocionarlo y difundirlo aquí en nuestro programa. Así que, sin más ni más. Sin más ni menos. Me encantaba esa frase, mi abuelita. Sin más ni más. Comenzamos este programa que se llama Una noche contigo. A través de la casa, de la radio, de la Casa de la Cultura. ¡Ya venimos! ¡Eso! Un café con dos de azúcar. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Muy bien, y continuamos aquí en Una Noche Contigo por la radio de la Casa de la Cultura. Y como les habíamos comentado hace un ratito nada más, vamos a tener una entrevista súper interesante para conocer un poquito más, para que usted salga de su zona de confort, porque créanos que más allá de sus cuatro paredes, del barrio donde vive, de la ciudad donde vive, hay otras cosas que están pasando en nuestro país y es súper interesante conocerlas. Entonces, para eso vamos a traer a una persona en este momento que se conectó ya con nosotros para poder conversar de qué son las cuencas sagradas. ¿Han oído de esto? Algún rato se encontraron con esta información en alguna red social, pero por ahí la dejaron solo pasar y no le dieron la importancia que se merece. Pues bueno, nosotros traemos a una persona que nos va a hablar un poco acerca de qué se trata y de qué es esta iniciativa. Así que queremos dar la más cordial bienvenida a Sandra Tupuc. Ella es lideresa Shuar y vocera de la iniciativa Cuencas Sagradas y nos va a contar de qué se trata. Buenas noches, Sandra, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación y gracias a todos nuestros ciudadanos que nos están escuchando. Mi nombre es Sandra Tupuc, soy vocera oficial de la iniciativa Cuencas Sagradas, representando a la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Región Amazónica, CONFENAI, a las 11 nacionalidades y a las 23 organizaciones de la Región Amazónica. La iniciativa Cuencas Sagradas sale desde la CONFENAI con el nuevo Consejo de Gobierno en el 2016, para poder proteger los bosques de los pueblos indígenas. La iniciativa Cuencas Sagradas está trabajando conjuntamente con la CONFENAI y AIDESEP, Ecuador y Perú. Es una iniciativa que releva a proteger los territorios de los pueblos indígenas. La madre tierra, la naturaleza, los ríos, el bosque, porque nosotros convivimos conjuntamente con nuestra madre tierra. Cuencas Sagradas, territorios para la vida. Protegemos 35 millones de hectáreas entre Ecuador y Perú. Más de 500,000 de los pueblos indígenas habitan estos territorios. 30 nacionalidades. Para la conservación de 20% de agua dulce para el mundo entero. También es el más biodiverso del mundo. Okay. Por eso los pueblos indígenas, la iniciativa Cuencas Sagradas nace a la conservación para proteger a los pueblos indígenas de todos los desastres que ha venido ocurriendo por el Estado ecuatoriano, pero nosotros hemos escrito esto para proteger nuestra iniciativa. Todo esto, Sandra, que usted me cuenta, ¿cómo se ha visto afectado en la pandemia? Porque si más de 500,000 de indígenas subsisten en esta pandemia, ¿qué ha pasado? ¿Cómo están ustedes? Bueno, nosotros en el Estado ecuatoriano abandonó a la Amazonía ecuatoriana, abandonó a los pueblos indígenas. En este COVID, el Estado ecuatoriano nunca apoyó con medicinas, hubo mucha vulneración de los pueblos, de los derechos de los pueblos indígenas. No hubo atención en los subcentros, no hubo atención en los hospitales. Fueron discriminados nuestros pueblos y nacionalidades de Ecuador y Perú que estamos, que llevamos esta iniciativa. Entonces, nosotros no teníamos, bien sabe que la confederación o las organizaciones que representamos, no tenemos fondos. Buscamos con nuestros amigos, aliados, para poder llegar a las comunidades. Como no teníamos cómo proteger, regresamos a nuestros bosques, porque ahí está nuestra medicina. ahí están nuestros saberes, ahí tenemos nuestra riqueza, que es nuestra farmacia, nuestros ríos, nuestras cascadas sagradas, para poder vincularnos y para poder protegernos de esta enfermedad que estuvo azotando a todo el mundo. Nosotros hemos regresado a nuestros bosques, a nuestros territorios, para poder hacer nuestras propias medicinas y podernos proteger de esta manera. Pero el Estado ecuatoriano, a pesar de toda esta situación, hubo un derrame de petróleo en el norte, tampoco fue o apoyó a nuestros hermanos. Sufrieron muchos pueblos. El derrame petrolero en abril que hubo justamente en el COVID, muchas comunidades, muchas nacionalidades contaminaron los ríos, no tenían de qué vivir, de qué comer, de qué pescar, de dónde tomar agua. Entonces sufrieron, y el Estado ecuatoriano tampoco hasta el día de hoy no le ha dado la vocería y para poder proteger a nuestras nacionalidades. Es muy, muy fuerte escuchar este tipo de declaraciones, el saber que no todos hemos sido importantes, el saber que no todos hemos tenido el acceso a la salud, que no todos hemos podido tener la oportunidad de ser atendidos. Esto es muy fuerte, la verdad. Y claro, este problema no viene solamente en este momento, sino que se vuelve mucho más grande al momento de la pandemia. Y por supuesto que esto también hace que este tipo de iniciativas, como cuidar las cuencas sagradas, tenga más relevancia, porque si no podemos trabajar por salud, tampoco podemos decir que van a hacer algo por el medio ambiente. ¿Cómo están ustedes con respecto a la iniciativa? ¿Qué es lo que ustedes han hecho hasta ahora para proteger de alguna manera estas áreas tan biodiversas del planeta? Sí, sabemos, usted bien dijo, no es la primera vez por el COVID, sino hace más de 50 años, 60 años de la explotación petrolera, minera e hidroeléctrica en nuestros territorios de la Amazonía ecuatoriana. La riqueza que sale y la destrucción que dejan, la riqueza que llevan a las grandes ciudades o los grandes empresarios, y la pobreza que quedan en nuestros territorios, la contaminación que queda en nuestros territorios. Nosotros toda la vida hemos sufrido por estas concesiones. El Estado ecuatoriano sigue concesionando más territorios de los pueblos indígenas. El Ministerio de Ambiente sigue dando permisos para esas grandes concesiones, para seguir contaminando, para seguir destruyendo, para seguir persiguiendo a los líderes, lideresas. Las persecuciones que hace el Estado ecuatoriano, todavía el actual gobierno, como así lo hacía en la época de Rafael Correa. Nosotros estamos fuertemente trabajando en la conservación de nuestro territorio, de la gran iniciativa, no solamente para los pueblos indígenas, sino es para el mundo entero. Por eso pedimos a cada uno de ustedes, a cada de los medios de comunicación, a cada uno de los ciudadanos que nos escucha, a que nos demos la vocería para seguir protegiendo, conservando esta iniciativa. Nosotros estamos en la Confeñay, en Coica, protegiendo los 35 millones, estamos dando vocería a nivel internacional, nacional, local y en los territorios, para poder realzar nuestros derechos, para que puedan respetar nuestros territorios. Ya estamos cansados de tanta destrucción, de tanta contaminación. Ya no tenemos casi los ríos que teníamos antes. Por eso estamos trabajando muy fuertemente los pueblos indígenas desde la Amazonía para poder llevar esta iniciativa para el mundo entero, a presentar a las grandes empresas que están poniendo su dinero a la explotación de las empresas petroleras, a las concesiones que están explotando la riqueza. Que veamos de la otra manera, aportemos a la conservación, aportemos para los nuevos emprendimientos, no a la destrucción, sino emprendimientos de la mejor manera. Petróleo y minería bajo tierra, eso pide las cuencas sagradas, para el bienestar de nuestra futura generación, para poder conservar nuestras aguas que nos quedan. La iniciativa fue... Sí. Solo quería acotar una partecita en la parte en la que esto es tan importante, en la que Sandra dice, claro, vienen, explotan, se llevan y no se queda nada en las comunidades. ¿Y cómo lo podemos saber? Yo creo que seguramente alguna vez cuando fuimos a visitar la Amazonía, podemos ver que todavía siguen habiendo carreteras de tierra, que no hay hospitales buenos, que no hay centros educativos para los niños. Entonces, ahí se puede ver. Esa es la forma en la que usted como ciudadano puede ver que no se está quedando nada de los recursos en el mismo lugar donde explotan justamente el petróleo. Si nosotros nos ponemos a pensar un poquito en esa parte, se pueden dar cuenta que es injusto. Entonces, a eso, solo con esta pequeña, como ejemplo, me gustaría que la gente se entere, porque claro, la gente puede decir, no, es que se van a otros lados, pero ahí está, no hay obras ni siquiera en el mismo lugar en donde se explota. Entonces, a mí sí me gustaría un poco con esta entrevista también un poco, Sandra, es generar conciencia en la gente, en los que estamos afuera, en los que no vivimos como ustedes, en las comunidades, en donde no hay lugares para atención. Porque como lo decía al inicio de la entrevista, solo nos fijamos en nuestro metro cuadrado y no en lo que las demás personas están diciendo. Justamente por eso me gustaría un poco saber también... ¿cómo las cuencas sagradas, estando quizás alguien dice, no, pero eso está lejísimos, no me afecta a mí? ¿Cómo las cuencas sagradas hacen que funcione nuestro sistema, nuestro medio ambiente como tal? Sí, para acoplar que usted dijo un buen ejemplo, en los lugares de las explotaciones petroleras y mineras no hay educación, no hay salud, no tienen agua potable, no tienen ni agua entubada, sino toman las aguas de los ríos contaminados. Mucha gente está con mercurio en el cuerpo porque están bañándose, consumiendo el río que está contaminado, los peces que están contaminados. Muchas mujeres tienen cáncer. Solamente un ejemplo, Chontapunta, en el bloque 21, Napo. Aquí en el río Santiago tienen mercurio, esa familia, los niños están muriendo con cáncer. No es una mentira. Es la pura realidad de la vivencia de los pueblos indígenas. Las cuencas sagradas estamos trabajando muy fuertemente, como vuelvo y repito, para todos nosotros concientizar a la conservación, al aire puro, a una energía limpia, como decimos, con un buen emprendimiento. Queremos conservar, como todos los más de 7000 años los pueblos indígenas hemos venido conservando, nuestras tierras, nuestra riqueza, nuestra Pachamama, nuestros ríos, y seguimos luchando, a pesar que hay muchas indiferencias, a pesar que siquiera nuestros productos no compran de aquí las grandes empresas destructoras, dirían las petroleras, sino compran los productos de otro lado para poder consumir ellos, porque no consumen los productos de ahí porque están contaminados. Por eso nosotros queremos lanzar este emprendimiento, turismo comunitario, emprendimientos de artesanía, las huertas, ajashuar, como nosotros decimos las ajas, las huertas para poder recopilar todos nuestros productos que se están desapareciendo, nuestra cultura, nuestra cosmovisión. Eso es Cuencas Sagradas, para poder seguir conservando, sabiendo que el Ministerio de Ambiente sigue dando permisos para las talas de árboles legales, como dicen, y ingresa los dineros por intermedio del Ministerio de Ambiente, una hipocresía que son falsos mensajes a nivel del mundo, el Ministerio de Ambiente, pero nosotros como pueblo indígenas estamos aquí para poder luchar y seguir en pie de lucha por esta iniciativa que es una iniciativa muy ambiciosa, pero que lo vamos a hacer, lo estamos haciendo con mucho amor para nuestra futura generación. Creo que el hecho de cuidar a las futuras generaciones es algo que debería preocuparnos a todos en absoluto. Solo como dato, me gustaría que la gente sepa que la Amazonía libera 20,000 millones de toneladas métricas de agua a la atmósfera y esto ayuda a regular el clima global. Cuando usted dice, ¿por qué resulta que en la mañana hace tremendo sol y en la tarde llueve estrepitosamente? Por eso, porque no se están cuidando los recursos naturales, porque se hace una explotación. Por eso pasa que el clima cambia, por eso pasa que ahora los rayos ultravioletas son más fuertes. Entonces, tengamos un poco de conciencia de lo que pasa, para que ustedes vayan dándose cuenta que no solamente es la entrevista por decir, bueno, es una vocera y sabe, sino con ejemplos de lo que realmente está pasando. Sandra, nosotros del otro lado, de la otra parte en la que no estamos viviendo su realidad, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué es lo que podemos hacer? Ustedes, o la sociedad, o los ecuatorianos. Nosotros los ecuatorianos, cada uno de los ecuatorianos que estamos, que tienen hijos pequeños, que tienen hijos grandes, nosotros los adultos, deberíamos poner conciencia, manos en el pecho, y dar esa vocería. Como bien digo, no es solamente de los pueblos indígenas, no solamente es de pueblos indígenas de Ecuador y Perú, sino estamos luchando para el mundo entero, dando vocería, seguir dando esta información a la ciudadanía. Los ecuatorianos que tienen muchos recursos que están aportando en la destrucción del medio ambiente, sería que contribuyan a la iniciativa Cuencas Sagradas para poder nosotros llevar con iniciativas a nuestros territorios, a nuestras comunidades, para poder seguir trabajando a la reforestación, a los emprendimientos de los pueblos indígenas, a los turismos comunitarios. Ecuador es rico en turismo. Ecuador tiene mucho por demostrar, pero de gana explotan, destruyen nuestra riqueza, porque para nada nos sirve. Siquiera no pagamos la deuda con tantas extensiones de destrucción del medio ambiente. El medio ambiente nos necesita. El agua nos necesita porque es vida. Nuestra Pachamama nos llama. Nosotros tenemos que darnos cuenta por este cambio climático, por este cambio de clima que día a día estamos viviendo. Vuelvo, repito, los ministros en las COPs o en cuando se van otras grandes presentaciones, hablan de diferente manera, una manera falsa. Por eso, invito a todos los ecuatorianos y a todos los que nosotros nos escuchan que seamos parte de la iniciativa Cuencas Sagradas y que colaboremos, contribuyemos a esta conservación que es de 35 millones de hectáreas, 30 nacionalidades, medio millón de los pueblos indígenas que viven en el territorio, a conservar el 20% de agua dulce para el mundo. Y lo más importante es el más biodiverso. La riqueza que tenemos no la seguimos destruyendo. Entonces, ayúdanos a proteger, ayúdanos a dar la vocería. Ya haremos el lanzamiento oficial hacia el mundo entero, la iniciativa Cuencas Sagradas en noviembre. Por eso invito a cada uno de ustedes que sean parte de seguir dando esa vocería a nuestra iniciativa, que es para nuestra futura generación. Sandra, ¿nos podría contar un poquito de qué se trata el lanzamiento, cómo lo van a hacer y si hay algunas organizaciones que les están apoyando? Sí, estamos trabajando AIDESEP con FINAI porque somos una alianza que estamos trabajando Ecuador y Perú. También tenemos como nuestro respaldo que es con COICA, la coordinadora de la cuenca amazónica de los 9 países, que representa los 9 países de la cuenca amazónica, COICA. También tenemos aliados que nos han estado colaborando: Pachamama, Amazon Watch, Pachamama Online, y otros aliados que están, y otros aliados que nos están ayudando a hacer esta publicidad para que el mundo se entere, para que el mundo sepa, para que el mundo se dé cuenta de la destrucción que están haciendo, para que el mundo se dé cuenta, hay que conservar para poder vivir. Hay que reforestar de lo que ya está destruido. Hay que empezar a sembrar día a día una planta para poder seguir salvando nuestro planeta y cada uno de nosotros. El lanzamiento se hará, en noviembre, con todos estos aliados, un lanzamiento oficial para poder seguir conservando No es como hizo Rafael Correa un proyecto de Yasuní, sabiendo que protegió muchas veces, ingresó mucho dinero, él por destruir la naturaleza lo dejó. Es una iniciativa para los pueblos indígenas, de los pueblos indígenas, para nuestros hermanos mestizos, para nuestros hermanos del mundo entero. No pensemos solamente de los que es de nosotros, sino es para todos. Creo que pensar en todos es una muy buena idea, que es para todos. Con respecto a la parte que yo le preguntaba hace ratito, ¿cómo podemos ayudar? Usted decía que hay que hacer turismo comunitario. ¿Qué podemos ver? ¿Qué lugares nosotros podemos, con todas las medidas de bioseguridad, poder visitar? ¿Cuáles serían los lugares que usted, Sandra, nos recomendaría? Los turismos comunitarios hay en las 11 nacionalidades y en las 23 organizaciones que usted podía visitar. En muchos lugares, artesanías. Artesanías hacen muchas mujeres de los pueblos indígenas. Las cerámicas, collares. También hay, estamos trabajando en bioemprendimientos, en la producción sana, en una alimentación sana, para poder... La Amazonía ya no tiene alimentación en los ríos. Los pueblos indígenas se alimentan de los ríos, de nuestros ríos, de nuestros bosques, pero por toda esta talas de árboles, por todas estas concesiones, escalas abiertas de minería y petróleo, por toda esta minería que está contaminando los ríos, ya no hay caza ni pesca en los ríos. Por eso queremos invitar a que colaboren a estos emprendimientos, a estas visitas comunitarias. Hay en Morona, Santiago, hay en Zamora, en Tena, en Pastaza, Orellana. En Pastaza Shuar, en Pastaza hay 7 nacionalidades y 7 lugares turísticos, la maravilla que se puede visitar. Hay 7 nacionalidades en diferentes puntos, con diferentes riquezas, con diferentes culturas, con diferentes tradiciones, con diferentes idiomas, con diferentes maravillas que tenemos cada una de las nacionalidades. Por eso invito a cada uno de ustedes, a Ecuador, a los ciudadanos ecuatorianos que somos nosotros, para que seamos parte de esta iniciativa y que lleguemos más allá para poder conservar al mundo y que nosotros seamos el ejemplo para el mundo entero. Muy bien, quiere decir que formas y maneras hay muchas, solo depende del resto de ciudadanos, del resto de ecuatorianos poder hacerlo. Sandra, para finalizar, ¿dónde podemos encontrar información? ¿Hay alguna página de Facebook, alguna página web? ¿Dónde podemos empaparnos mucho más de todo lo que son la iniciativa de las Cuencas Sagradas? www.cuencasagradas.com. También estamos en las redes sociales, en Twitter, también con las mismas maneras que usted puede ingresar, ver toda la información, y si es posible también les podría pasar las informaciones para que puedan seguir contactándose, informando de esta maravillosa iniciativa que nosotros soñamos seguir conservando. Muy bien, solo por comentar, ¿es .com o .org? Discúlpeme, Sandra, cuencasagrados.com o .org, para estar seguros nada más, por favor. .org. Muy bien, entonces ahí está la información para que ustedes puedan saber qué son las Cuencas Sagradas, para que sepan a cuánta cantidad de personas está afectando toda la contaminación, para que ustedes puedan conocer también... ¿De qué se trata? ¿Cómo son las cuencas? Como les decíamos al inicio, son más de 500.000 indígenas que viven, que es un medio de subsistencia. Eso es un gran número. Además, que se trata de la Amazonía, en la parte de Ecuador y Perú también. Sandra, le quiero mandar un abrazo grande. Muchas gracias por hacer este tipo de cosas, por luchar por todos nosotros, por hacer algo para que nosotros podamos seguir teniendo un lugar donde vivir. Y me gustaría dejarle en la parte final con un mensaje para la gente, por favor. Muchas gracias. Sí, hermanos, hermanas ecuatorianos y ecuatorianas, niños y niñas, empecemos a reforestar nuestra ciudad, nuestra Amazonía, porque la Amazonía es vida. El agua es vida, porque sin el agua no somos nadie. El aire que purifica nuestra vida, invito a cada uno de ustedes a que seamos parte de nuestra iniciativa Cuencas Sagradas, Territorios para la Vida. Esta es para el mundo entero, no solamente para los pueblos indígenas. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Sandra. Más claro que ese mensaje, creo que está de más poder decirles algo. Así que vamos a ayudar, vamos a estar pendientes. Nosotros también podemos ser veedores, como ciudadanos, como ecuatorianos. Ingresemos a cuencasagradas.org y estemos pendientes de lo que pasa, porque nos afecta a todos. Más allá de nuestro metro cuadrado, nos afecta a todos. Nos damos un pequeño corte comercial y regresamos con más de Una Noche Contigo aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Lo más lindo es compartir una noche contigo. Radio CCE, 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Una noche contigo. Muy bien, y seguimos. Esto es Una Noche Contigo aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Y como les habíamos comentado al inicio del programa, tenemos un invitado muy especial para nosotros porque es una chica emprendedora, inteligente, guapísima, además, súper carismática, con una sonrisa increíble, súper buena onda, súper buena vibra. Y estamos muy emocionados de poder entrevistarla porque ella ha decidido emprender en esta pandemia para hacer algo diferente, para hacer algo que nos ayude también y cuidar una parte súper importante de nuestro cuerpo, que es el rostro. Así que vamos a recibir con aplausos, por favor, a Lisbeth Ortiz, quien es cosmiatra. Ah, ya nos va a explicar un poco de qué se trata, así que le damos la bienvenida. Buenas noches, Lisbeth, ¿cómo estás? Hola chicos, en primer lugar gracias por la invitación, gracias por el chance que me han dado para hablarles un poquito más sobre mí y bueno, sobre este emprendimiento que sí, como tú lo dijiste, nace de la necesidad de cuidar y darles un momento de relajación y cero estrés en este momento, que en esta realidad que estamos viviendo todos, que es esta pandemia. Muy bien, y para dar justamente esta tranquilidad, un ratito de relax, creaste Samai Spa Beauty. Cuéntame un poco de dónde sale el nombre y... los orígenes. ¿Hace cuánto ya estudiaste esta carrera de ser cosmetólogo y cosmiatra? Bueno, verás, te cuento. Sí, yo estudié hace un año, o sea, me vengo preparando en esto. Estudié porque me gusta mucho esto del nació eso de que el gusto de cuidarse la piel, de protegernos la piel, de mira que nosotros estamos en un país céntrico donde la radiación solar es súper fuerte y casi acá no hay mucha esa cultura de cuidarnos la piel, de protegernos del sol. Entonces nace mi intriga de eso, entonces por eso empecé a estudiar cosmetología y cosmetría. Ese es un excelente, perdona Liz que te corte, pero eso es una excelente forma de describirlo, y es que no tenemos la cultura, la costumbre, el buen hábito justo de cuidarnos la piel. O sea, es como, en el caso de las mujeres me maquillo y salgo corriendo, pero si hay otras cosas que debemos darle a nuestro rostro. Exacto, no las has preparado antes de... O sea, antes de usar productos, quizás no la preparaste, o en casa mismo no la cuidas simplemente porque no sales. Entonces, esa cultura acá no hay, esa educación no hay. Entonces, yo vengo como que con esa esa mentalidad de transmitir eso a mis clientes o a las personas que me preguntan o a mis amigos mismo, para que ellos vayan como que enterándose, vayan educándose, vayan comprando ya sus cositas para cuidarse su piel y todo eso. Entonces, muy bien. Oye, te voy a hacer aquí la pregunta, porque dijiste que no nos cuidamos la piel aunque no salgamos. Eso quiere decir que hay que hacer algo en la casa, porque yo no hago nada. Sí, básicamente sí, es algo que muchas personas no saben. Por ejemplo, si tú vas a salir de casa, a ver, dime, ¿tú qué haces normalmente? Cuando te levantas, ¿qué haces? Me lavo la cara. Me lavo la cara. O me ¿Te baño? Lavas la cara? Depende. Sí, no es cierto. Ajá. Te lavas la cara. Ya, te lavas la cara, pero después de eso, ¿qué más haces? Si voy a salir, me pongo como mi cremita. Crema humectante. Eso. Ya, pero es una crema humectante, yo me imagino que es corporal, la que normalmente usamos en todo, o sea, en, como dice su nombre, corporal, todo el cuerpo. Pero claro, sabía como buen ecuatoriano, una para todo. Exacto. Ya, siempre, pero no. Generaciones tras generaciones, la que siempre nos dice las abuelitas. Exacto, pero no, o sea, nuestro rostro en sí necesita otro tipo de tratamiento. No puedes utilizar en el rostro una crema que usas para manos o que usas para todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque la piel del rostro es más sensible, es más fina, es capta más rápido los productos que otras zonas de nuestro cuerpo. Entonces, cuando tú te levantas, por ejemplo, tú tienes tu rutina y, bueno, si es que no la tienes, empezarías por lavarte la cara, como tú dices, ponerte algo de maquillaje y salir corriendo. Pero, ¿dónde está, por ejemplo, ese cuidado preventivo? Tú sales con gorra, tú sales con sombrilla, ¿no, verdad? No. Entonces, ¿dónde está? Si no salimos con esos implementos, entonces, ¿dónde está el cuidado que nosotros tenemos? Yo qué sé, tu protector solar. Ya. Muy común hacerlo, ¿no? Exacto, no es muy común. Con el tema del cáncer de la piel, que se ha dicho desde hace unos años, creo que un poco se ha creado conciencia de llevar por lo menos el protector solar o salir a determinadas horas y cosas así. Exacto. Entonces, por ejemplo, si tú sales de ley, es fundamental que uses tu protector solar, así te maquilles o no te maquilles. Y si estás dentro de la casa, más aún deberías usar tu protector solar. ¿Por qué? Porque tú sabías, no sé si es que sabía, mejor dicho, la luz que tu rostro recibe de la tele, del celular, de las computadoras, del foco mismo, es la peor luz que existe para tu piel. Ajá. Porque con el tiempo esta luz lo que hace es romper los radicales libres que nosotros tenemos en el cuerpo y hace que nuestro envejecimiento se acelere. Entonces tú vas a tener un envejecimiento prematuro si no te cuidas. Uy, o sea que de mis 25 voy a parecer de 45, dices tú. Exacto. Y cabe recalcar que ahora en la pandemia mantenemos el teletrabajo y básicamente estamos todo el día al frente de la computadora. Hasta más horas. Exacto. Que lo normal en oficina, inclusive. Ajá. Es lo mismo que cuando te dicen, por ejemplo, no sé si has escuchado, así esté nublado, usted salga con su protector solar. ¿Verdad? Ajá. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Tú no puedes ver el sol, pero a través de las nubes va a haber va a filtrarse los rayos ultravioleta y van a llegar a ti, a tu piel. Es lo mismo que pasa, tú no puedes ver la luz esta que es imperceptible a los ojos, pero va a recibir tu rostro eso y al final vas a tener consecuencias como el fotoenvejecimiento o el envejecimiento prematuro. Wow, yo juraba que como no salí de mi casa en todos estos meses de cuarentena que nos hemos mantenido encerrados, no debí usar nada, así que creo que me voy a ir al lugar de mis cremas a ver si tengo protector solar, porque de que me empiezo a poner. Sí, wow. y ¿sabes qué? Un detalle súper súper curioso aquí es que yo les digo, por ejemplo, a mis clientes o a mis pacientes que el protector solar es lo primero que debes de tener en tu rutina de skincare o de tu cuidado facial. ¿Por qué? Porque el protector solar cumple casi el 50% de la ayuda que tú necesitas para la piel. Es decir, si tú tienes una mancha y quieres quitarte esa mancha, el protector solar va a ayudarte en ese tratamiento. O sea, ya no vas a necesitar tanto de aparatologías o cosas así, sino que si tú mismo empiezas a cuidarte desde casa y todo con tu protector solar, vas a tener mejores resultados. Wow. O sea que luego de bañarme o de lavarme el rostro, lo primero que tengo que hacer es ponerme un protector solar, o primero ponerme, por ejemplo, antes de maquillarme, de ponerme estos sprays de agüita de rosa o cosas así que uno también usa para cuidarse la piel. No, lo que primero deberías, o sea, ¿cómo empezar a cuidarnos nuestra piel? Es sencillo. Primero una rutina súper básica, que empieza por un limpiador. Depende de tu tipo de piel. Por ejemplo, si es grasa, tú deberías usar un limpiador en base a gel. Y si es tu piel seca, deberías usar un limpiador a base de leche o como en base de cremita, para que me entiendas. Ya. Yeah. Entonces, luego de esto, ahí sí vamos lo que tú dices, aplicarnos estos como splash, que son como agüita de rosa, que es conocido en esta rama como los tónicos. Exacto, tónico, esa es la palabra que no me acordaba. El tónico, ¿para qué? ¿Para qué usamos el tónico? Para que nuestra piel, después de haberla lavado, regrese, como quien dice, a su estado normal, a su estado natural. Luego de eso vas a usar, si hay tu cremita, y si coges un montón de cremitas, la que es para el ojito, para las ojeras, perdón, la que es para las líneas de expresión, lo que tú quieras, tu hidratante, lo que sea, tu cremita. Y ahí sí, luego como final, utilizamos nuestro protector solar. Ah, ok. Y luego del protector vendría la base. Claro, si tú vas a salir, sí puedes aplicarte la base luego, ajá, o preferiblemente es antes. El protector solar siempre lo vamos a utilizar como último paso. Hay personas que, por ejemplo, compran, no les gusta dejar de maquillarse, y por eso quizás no usan un protector solar. Pero ahora tenemos mucho en el mercado en cuanto a productos cosméticos que vienen con... Tu maquillaje ya viene con un protector solar, con un factor de protección. Esas bases que te dicen, ¿no? Que viene con protector solar, sí sirven, o sea, te puede ayudar. Claro que te ayuda, sí te ayuda, pero no como netamente utilizar un protector solar así todo su esplendor, por así decirlo. Uh-huh. Pero sí, sí ayuda, sí te va a proteger, sí te va a cubrir, o sea, no hay problema, o sea... No está contraindicado tampoco que te cuides de esa manera. La cosa es que te cuides. Liz, te iba a comentar, en esta cuarentena ha habido muchos casos en los cuales la gente quizás, porque ha pasado en la casa, porque ha estado justamente encerrados, no ha tenido ese hábito de bañarse todos los días. Exactamente. ¿Qué cuidado en el sentido de la piel y justo todo lo que tú nos estás comentando debería hacer la gente ahora? Porque hay mucha gente que ha dicho, yo voy a pasar en pijama todo el día, yo no me importa estar en pijama, no me importa estar las cosas, pero en el tema del cuidado de la piel, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones? Mira, es como que, por ejemplo, el ejemplo que daba Chris anteriormente, yo me levanto y me lavo la cara. Tú te levantas y normalmente igual, es como que te cepillas los dientes, ¿no es cierto? Sin cepillarnos los dientes es como que no podrías. Claro. Exacto, o como quien dice, sin desayunar no podrías estar. Es igualmente en el cuidado de la piel, sea de facialmente o corporal. Entonces, bueno, sí está bien el hecho de que tú digas, ah, bueno, hoy voy a estar relax, no me voy a poner ropa, voy a estar en pijama y todo. Pero lo que yo sí aconsejaría es que te levantes y por lo menos te laves la carita, te limpies la carita. Ya, ¿por qué? Es como básico el hecho de lavar la cara todos los días. Como básico. ¿Por qué? Porque nosotros en la noche recogemos en la almohada mismo la piel muerta que dejamos. Nosotros mudamos todas las noches, todos los días de piel. Wow. Aunque no parezca. es una exfoliación natural de nuestra piel. Yeah. Entonces, imagínate levantarte con, como quien dice, con el muerto encima, o sea, con la piel muerta encima. Claro. Y no te laves, y no te haces, no, o sea, no lo aconsejaría. ¿Por qué? Porque tu piel va recibiendo todo eso, y por eso empiezan a salir granitos, empiezan a salir esos puntitos negros, porque tú no tienes ese hábito de lavarte constantemente el rostro, el cuerpo. Por ejemplo, tú a lo que estás duchándote, por lo menos una vez a la semana deberías exfoliar tu cuerpo, para que ayudes mismo a eliminar esa piel que no ha desprendido tu cuerpo. Yeah. En la ducha, el agua calientita es súper buena para el cuerpo. Para la piel no, para la piel del rostro no tanto, pero para el cuerpo sí, porque mientras tú estás duchando te puedes pasarte un exfoliante suavecito, dándote masajes, relajándote tú mismo. Yeah. Entonces, qué rico, imagínate, yo creo que estar en la ducha es lo más rico que hay, o sea, uno se desestresa brutalmente. Y es el momento perfecto para que tú hagas de eso una rutina rutina de limpieza. Buenísimo. Una consulta, ¿ayuda? Vamos a suponer que te levantas tarde y no alcanzaste a lavarte la cara y ya tienes que ponerte a trabajar o ya salir corriendo. ¿Sirve los pañitos húmedos para limpiarte el rostro o ayuda pero no tanto? Como cosmetóloga en sí estoy contra totalmente esos pañitos. Aunque yo los usaba, obviamente. No puedo decir que no, pero yo los usaba. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no los recomiendo? Porque estos pañitos húmedos, por más que vengan en sus presentaciones de que sí, que de pepinillo, de rosas, de no sé qué, no sé cuánto, lo que ellos tienen en sus ingredientes básicamente es alcohol. Aunque te digan sin alcohol. Ajá, aunque te digan, o sea, hay otros ingredientes. Aunque te digan sin alcohol, hay otros ingredientes que son perjudiciales para la piel. ¿Ya? Entonces, estos pañitos húmedos, sí, lo que hacen, sí, te pueden coger y limpiar, desmaquillar, pero te van a resecar la piel, o sea, al uso constante te van a resecar la piel, te la van a maltratar. Yeah. No es lo mismo limpiarte con un pañito de estos que coger un jaboncito líquido para piel, o sea, para rostro, y tú mismo limpiarte la piel. No es lo mismo, absolutamente no es lo mismo. Ok, ahí está entonces, para que lo tengan presente. Creo que voy a dejar de comprar pañitos húmedos también. Estoy anotando lo que me falta por comprar lo que ya no tengo. Eso que vienen las promociones. Vienen 102 y pague 50, creo. De esos pañitos. Sí, no lo recomiendo. Quizás está bien. Es como las aguas micelares igual, las que dicen que te ayudan a desmaquillarte. Puedes usarlas, sí. Pero no, que no sea lo único que tengas en tu percha en tu coqueta, como así decirlo. ¿Ya? Para desmaquillarte o para limpiarte el rostro y digas, ya me saqué el maquillaje, listo, no hago nada más. O sea, que no sea lo único que tengas. Ya. Yo voy a ir por el tema de los hombres otra vez, porque si bien es cierto, las mujeres son muchísimo más cuidadosos en el tema de del cuidado y todo, los hombres entran al baño. No te creas, no sé, hoy, no sé qué onda. Sí, no sé qué onda, pero últimamente tengo como que 50-50 en pacientes. Bueno. Ajá, los hombres ahora están como que muy, muy, muy a la moda en decir, oye, tengo que cuidarme la piel. Oye, mira, ¿qué crema tengo que utilizar? Oye, ¿puedo afeitarme y utilizar luego esto? Entonces, eso me parece súper chévere, porque en Samai nosotros no solo nos enfocamos inclusivamente al público objetivo que es las mujeres, al femenino, sino que también nosotros sacamos promociones para hombres, o sea, para las limpiezas faciales de hombres, porque se ha visto últimamente que ellos están muy, muy pendientes de esto, de su piel, de cómo cuidarla, de mira, tengo que rasurarme o preferible no rasurarme, si me voy a hacer una limpieza o no. Entonces, es algo chévere que está pasando. Esa es una muy buena pregunta. ¿Si un hombre se va a hacer una limpieza facial, va rasurado o con la barba larga? Es preferible que vaya con con sus vellos normales, o sea, creciditos. Porque si es que obviamente no tiene la necesidad, por ejemplo, yo te digo, si hoy se va a rasurar y mañana se va a hacer su limpieza, es preferible que no lo haga. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros utilizamos los productos profesionales de cabina para hacer su limpieza, pueden llegar a irritar un poco esa piel que está rasurada, o sea, esa piel que desprendió el vellito. Okay. Ya. A ver, señor Ruiz, ¿cuándo se rasura? Yo me rasuré el día, ¿qué estamos hoy? ¿Sábado? El miércoles. Día... Ah, perdón, hoy estamos miércoles, estoy perdido de días. Entonces el sábado me rasuré. Pero, dime, ¿te crece rápido el vello? A mí me crece rápido. Alrededor de 2 a 3 días ya está boom, brotadísimo. Entonces, por ejemplo, si él se fuera a hacer una limpieza facial, digamos, hoy estamos sábado, ¿no es cierto? ¡Miércoles! Ay, cierto, perdón, mi agenda, perdón. Yo te contagié. Sí, ya ves. Hoy estamos miércoles. Y digamos, él me pide la limpieza facial para el viernes. ¿Ya? Hoy se va a rasurar. Ahí se puede trabajar en esa piel, ¿me entiendes? Porque no es que está de una, o sea, no es que al otro día le voy a hacer la limpieza facial, todavía aguanta esa piel. Entonces usted sí puede ir a hacerse un tratamiento en Samai. De una. Que por cierto, mi querida Liz, no nos contaste qué significaba Samai. Ah, perdóname, mira que lo más importante y no les comenté. Samai significa, en primer lugar, o sea, antes de decidir cómo se iba a llamar nuestro emprendimiento, pasamos por varias ideas. Uh-huh. Teníamos muchos nombres. La lluvia de ideas. Exacto, teníamos muchos nombres en nuestra cabeza. Entonces, como no nos decidíamos, conceptualizamos la idea a base de lo que queríamos nosotros transmitir en nuestros servicios. ¿Ya? Entonces, Samai en sí significa descanso y relajación. Viene del quichua. Ah, ok. Entonces, como buena emprendedora ecuatoriana, debíamos tener un nombre que nos represente, que sea propio de nuestras raíces y cultura. Entonces, apareció Samai. Entonces, como te decía, Samai significa en quichua descanso y relajación, y es exactamente lo que tú vas a sentir en cada momento que solicitas nuestros servicios a domicilio. Buenísimo, justo a esa parte a la que quería llegar, es decir, tú estás yendo a la casa de cada persona con todas las medidas de bioseguridad para tener este tipo de masajes. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tienen que sacar cita y cuánto dura cada sesión? Ok, sí, mira, como te decía, Samai nace de la necesidad de buscar este momento de relajación y cero estrés. Entonces, lo que nosotros pensamos es llegar a ti, a tu hogar, a la comodidad de tu hogar para consentirte. Entonces, nuestros servicios, básicamente sí, son a domicilio. Tú nos contactas a través de Instagram o de nuestro WhatsApp, ahí está el link en Instagram. Y nosotros agendamos una cita para ver qué necesitas, porque nosotros no solo ofrecemos limpiezas faciales, mi Cris, ofrecemos más cosas como, por ejemplo, peelings, tratamientos antiacné o anti-age. Entonces, son varios servicios que ofrecemos. Ah, buenísimo. Entonces, de contactar. Entonces, sí, y ahí sí ya depende de lo que cada uno necesite. Exacto, de lo que cada paciente o cada cliente necesite. Entonces nosotros sí, vamos a casa con todas las protecciones para, en primer lugar, cuidarte a ti. O sea, cuidar de nuestro cliente, de la seguridad de ti y, por obviamente, para nosotros cuidarnos y poder seguir dándote estos servicios, obviamente. ¿Cómo has visto? Perdón. Yo tengo el número de la Liz y sé cómo contactarle, pero y la gente que nos está escuchando, ¿cómo te contactan? Danos tu número, danos tu Instagram para que la gente empiece a buscarte y agendar citas, por supuesto. Claro, mira, verás, mi número, pueden contactarme al 098-453-0298. Otra vez, despacito, pero respirando. Ok, pueden contactarnos al 098-453-0298. Super. O si no, en nuestro Instagram nos encuentran como @samay, S-A-M-A-Y, guión bajo, spa beauty. Buenísimo. Yo, de hecho, si usted le pone solo Samay, ya le aparece. Ya aparece. Así que, así estaba. Tranquilo, S-A-M-A-Y y ya, si le sale ahí. Y pone seguir y puede igual ahí contactarlos, ¿no es cierto? Yo tengo una, bueno, sí, yo tengo una pregunta en este sentido que tú estás hablando de ir a casa, ir a los diferentes hogares de la gente. ¿Cómo ha sido la respuesta en el sentido del cuidado de que una persona externa vaya a la casa y obviamente cómo han sido las seguridades tuyas? Mira, en primer lugar, Samay, como hablábamos en interno, está sumamente protegido. Yo soy la que doy en sí los servicios, entonces para esto me he preparado mucho con mi traje antifluidos, antibacterial. Igual nosotros vamos con la respectiva mascarilla, con nuestro protector facial, nuestros implementos son desinfectados después de cada visita. Okay. Utilizamos material descartable para cada paciente, eso es lo primordial y lo principal. Cuando nosotros, bueno, llegamos a casa de nuestros clientes, yo misma llevo mis implementos, mi alcohol, okay. Exacto, todo eso. Pero sí, han habido clientes que ellos mismos desean desinfectarte y que pases por la bandeja de desinfección, tus piecitos y todo eso. Entonces, nosotros lo hacemos con gusto. Obviamente nunca nos vamos a oponer a eso porque estamos entrando, nosotros somos ajenos a la casa a la que vamos, ¿no? Claro. Entonces nosotros, obviamente, seguimos los protocolos de cada familia. Eso sí, aunque no nos digan, nosotros pedimos que nos presten el bañito, vamos a desinfectarnos nuevamente las manos y todo eso. Inclusive, estando adentro mismo, pedimos al paciente que se desinfecte las manos, que vaya a su bañito a lavarse las manos y que se vaya a poner su ropa descartable. Perfecto, entonces ahí está la recomendación. Y van a pasar súper bien en las manos de Liz, así que déjese mimar por las déjese manos de llevar. Liz. Ajá, sí. Ahí está entonces. Muchísimas gracias, mi Liz, te felicito por hacer algo que te gusta, me encanta que hayas emprendido, y ya sabes que cuentas con Una Noche Contigo aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Cada vez que tú desees contarnos algo nuevo o alguna cosita extra, estamos listísimos para abrirte los micrófonos. Antes de olvidarme, estás en Quito y también en Santo Domingo, ¿no? Ajá. Nosotros damos servicio a domicilio en Quito y también en Santo Domingo, ajá. Exactamente. Genial. Y está para que la gente también pueda estar más cerquita por ahí de Quito a Santo Domingo, pueda ir y relajarse. Entonces, te mandamos un abrazo gigante, Milis, que estés súper, súper bien. Y yo creo que por ahí te voy a hacer una consulta. Yo creo que vamos a vernos muy pronto. Eso. Claro, con gusto te atendemos, mi Cris. Como que nos acabas de dar esas noticias, creo que va a ser muy pronto. Nos hace falta. Sí, una limpieza facial no le cabe mal a nadie. Eso. Perfecto, entonces te mandamos un abrazo enorme. Cuídate muchísimo. Gracias a ustedes, chicos. Muy bien, entonces, póngase pilas con todos los consejos que nos dio Liz, por favor. Eso. Y contáctela a través de su cuenta de Instagram, samay-spabeauty, y ahí usted puede pedir su cita para que se pueda mimar y cuidar la piel. Y como lo dijimos al inicio, fue un programa bastante cargado de información, con entrevistadas muy, muy buenas que nos dejan una reflexión cada uno desde diferente punto. Nos apremia el tiempo, se nos acaba el programa, que tengan una excelente noche, les mandamos un abrazo gigante, mi nombre es Cris Cadena. Mi nombre es Esteban Ruiz, nos vemos el próximo miércoles. Un saludo enorme a toda la gente de la radio de la Casa de la Cultura. ¡Adiós! Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener Una Noche Contigo. Una Noche Contigo.